fútbol. Sonaba Yesterday y zona liberada para que los delincuentes se hicieran dueños del escenario y de todas las miradas en la cancha de Vélez. Se enfrentaron, sí, zona liberada en la popular, los dos grupos que quieren hacerse cargo de la barra brava de River, y esto era lo que miraban: familias en la popular, gente con chicos, cinturones volando de un lado al otro, guasos, piñas por doquier. Increíble lo que se vivió en la tribuna popular del equipo millonario. Mientras tanto, la gente de River, que ocupaba las plateas, silbatina general para este triste espectáculo. Corridas, piñas, esto duró varios minutos antes de empezar el encuentro. La gente de las plateas, como dijimos, dio su parecer de este espectáculo bochorroso. Centímetros separan en el mismo para avalanchas a estos barra bravas que le pegan a otro hincha de una familia, padre con los chicos. Violencia en estado puro en la popular de River. Miren, atadas, piñas, gente que trata de escapar y huir, y la platea cantó. Váyanse todos, el resto de la frase ya lo conoce. Los verdaderos hinchas de River reprobaban la actitud de los delincuentes. Imagen tristísima. Que no quede ni uno solo, que se vayan todos. Duelo entre los barras y la platea. 青州短棹，芳草长堤。 隐隐笙歌处处随。无风水面琉璃华，不觉船移。微动涟漪，惊起沙禽月暗飞。 $10 was this. Thank you. That's what I'm saying.